muy contento, sufriendo hasta el final. Un partido muy bravo, sabemos lo que es All Boys, más de local. Tiene un nivel muy alto, así que la verdad que es un punto de oro y nos sirve a nosotros muchísimo. ¿Cómo lo habían preparado? Y tuvimos poco tiempo, 2 o 3 días nada más, porque venimos de jugar el domingo. Por ahí el envión anímico de haber ganado allá de local contra Dobla nos sirvió mucho para este partido. Y la verdad que al no tener tiempo de trabajar tanto, se notó igual el esfuerzo y el sacrificio del equipo. Bueno, en lo personal te reencontraste con el gol también. Sí, la verdad que muy contento, vengo de una lesión muy complicada. Me perjudicó lo que era pretemporada y recién ahora en segunda ronda puedo aparecer, así que muy contento por lo personal y en lo grupal también. ¿Cómo fuiste llevando ese tiempo afuera de las canchas con la lesión? Muy complicado, la verdad que tuve 45 días con yeso, sin apoyar el pie, sin hacer nada y la verdad uno de afuera ve cómo el equipo se entrega en todos y quiere estar. La verdad que es complicado verlo de afuera, pero por suerte lleva un tiempo de recuperación y gracias a Dios te sirve para apoyar y sumar al equipo. Encima, la época en que estaba afuera no le iba bien a Winifreda, asomaba el tema del descenso, ¿no? Sí, la verdad que uno lo sufría de afuera muchísimo, veía cómo los chicos no podían ni siquiera sacar puntos de local, que era lo que por ahí lo hace fuerte a Winifreda. Y estar ahí abajo era complicado, difícil, y bueno, por suerte un cambio de aire vino bien y nos permitió empezar a sumar y ahora estar tan siquiera un poco más tranquilos. ¿Ese cambio de aire qué trajo? ¿Qué cosas nuevas trajo? Por ahí los cambios de aire sirven, dan un envión anímico, por ahí si conseguir resultados y cambiar una idea de juego, por ahí también favorecen mucho y yo creo que desde el juego se notó muchísimo el cambio. Bien. Gracias.